La felonía es solo una más de las tantas ignominias e infamias que adornan al granuja de tanta valía y equivalencia a un embeleco, palabra esta que en el gráfico idioma español dominicano tiene como su exacto significado la equivalencia a un mojón como emisión sólida y continua de excremento y su vaho nauseabundo correspondiente, pero que además tiene la particularidad de tener muchos flecos, rasgo este que en época de mangos y debido a la ingesta masiva de esta alternativa como recurso para mitigar el hambre, se hace inevitable que los flecos acompañen al mojón y su hedor impenitente, lo que al fin y al cabo cierra el cuadro de lo que ese bergante que usurpa el poder del Estado Dominicano y de la República Dominicana e insulta y denigra la dominicanidad, como al mismo tiempo odia y perjura contra la soberanía nacional dominicana, presidiendo su llamado desgobierno de Quisqueya Binacional y que se nombra Luis Abinader Corona, que es una mezcla de cerdo árabe con un marrano sefardita, o sea, judío canario, convertido al catolicismo. Este espurio sujeto posee singulares características que se corresponden a su profunda naturaleza de carroña de tripas, mondongo y piltrafa podrida, las que gravitan y acentúan sus rasgos ignominiosos como sus inconductas amorales y antiéticas, que si bien hasta los ciegos ven y perciben que su llamado triunfo electoral no solo fue el fruto de una farsa electoral grotesca bajo el signo ominoso de la injerencia y el intervencionismo en elevada escala y con caracteres de depravación por parte del imperialismo norteamericano y sus instituciones electorales, que dada la agudización y profundización de las querellas entre las bandas terroristas y fascistas de los monopolios del capital financiero oligárquico norteamericanos, han quedado al desnudo en su verdadera escabrosa naturaleza, exhibiendo sus desvergüenzas, falta de escrupulosidad y toda su condición de desalmados, en tan grande y colosal medida que a ojos cerrados cabe afirmar que no hay hoja de parra, ni ramillete de estas que puedan ocultar su olímpica desvergüenza, y que junto con su Agencia Continental de Intervención y gerencia de su plataforma de dominación, subyugación y dominio colonialista, que es el prostíbulo OEA, con su alcahuete y proxeneta Luis Almagro, tiene como su plataforma programática la doctrina de América para los norteamericanos. Los sabotajes y los actos de manipulación de todo aquel aciago proceso electoral, no hay ni qué enunciarlos, como tampoco mencionarlos todos, por cuanto desbordarían 20 programas cuya duración en el tiempo sea el de este. Pero sí cabe subrayar que ni aun así el mojón embeleco pudo lograr atraer tal cantidad de votos de los dominicanos y sus masas atrasadas que le permitieran hacer ostentación de representar la voluntad mayoritaria indiscutible del pueblo dominicano, y en esta relativa medida poder hacer ostentación de un gran triunfo o de una relativa contundente victoria, ya que, como con perspicacia apuntamos, se trataba apenas de una pírrica e insignificante hasta cuestionable victoria, una vez que la abstención y la no concurrencia a las mesas electorales por parte del electorado alcanzó la contundencia enmudecedora de más de un 52%, lo cual redujo la concurrencia a las urnas a un 48% del electorado. Y de ese 48%, que como es natural no representa la mayoría soberana del pueblo, resulta que apenas habría sido el mojón Abinader favorecido por poco menos del 25% del electorado. Una vez que no hay que ser un superdotado para comprender que el 25% del todo no es el 50% del todo, y que el 25% del 48% es la mitad, o casi la mitad del 50% con relación a 100, que sería el 100%. Debiendo no olvidarse que el mojón con muchos flecos fue votado por el grupo de fascinerosos de carácter fascistoide fujimorista del capo di tutti capi, el bastardo y comprobado leproso moral por su condición de vil espía mercenario pagado de la CIA como politiquero a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, que es esa basura o vertedero de aguas negras, Leonel Antonio Reina. Como por los despojos de igual naturaleza de carroñas, de las sabandijas y alimañas, seguidoras del tirano alimaña Joaquín Balaguer, vertedero de inmundicias del Partido Reformista Social Cristiano, que junto con otras corrientes de aguas negras alcanzarían un 10% de los votos atribuidos al mojón con muchos flecos. Todo lo cual da una idea clara de que el mojón con muchos flecos es una conjura minoritaria, de lo que el mismo mojón Luis Guaidó, Duque Abinader, es el primero en saberlo. Pero por ello, poco o nada le habría de importar la existencia de la nación dominicana y la soberanía de su estado nacional, puesto que Luis Guaidó, Duque Abinader, en realidad lo menos que es ser dominicano. Lo de no conocer la juramentación protocolar para la investidura de presidente, que como se ha de recordar, fue su compinche, el corrupto balaguerista y reaccionario a ultranza Eduardo Estrella el Ovejo, que actuando como su cómplice le pasó por alto su negativa, la del mojón con muchos flecos, a jurar comprometiéndose a luchar por la defensa de la soberanía nacional, lo cual no fue nada casual, sino reflejo directo de su rechazo a la aceptación y reconocimiento de la existencia del Estado Nacional Dominicano. Y es precisamente esto lo que se está comprobando al ser este mojón caballo de Troya haitiano quien por lo bajo le diera autorización a sus pares haitianos de la banda de Jovenel Moise y comparsa para la desviación del caudal de agua del río Masacre hacia el territorio haitiano, en franca como depravada transgresión del mandato de la Constitución Dominicana que prohíbe ceder parcial o totalmente, con carácter transitorio y mucho menos permanente, los recursos hídricos de la nación dominicana. Luis Guaidó Duque Abinader está involucrado hasta más arriba de su asquerosa coronilla en ese acto groseramente lesivo a la soberanía nacional y a la integridad hidráulica de la República Dominicana. Es bueno que se sepa que este es un compromiso estratégico y nada casual de los prohaitianos, traidores a nuestra patria, con los círculos de las hordas haitianas que preconizan el hostigamiento a la dominicanidad, a la integridad territorial y a la soberanía nacional dominicana. De esos planes y programas conspirativos y lesivos a los intereses nacionales, hay abundantes informaciones, datos, revelaciones y evidencias de los hechos. Siempre hemos sostenido que Oguipié, alias Peña Gómez, era el haitiano que más odiaba a la República Dominicana y al pueblo dominicano. Y esa siniestra labor la compartía con el grupo más desalmado e inescrupuloso, compuesto dentro del perro de viejo cuño por sus compadres Rafael Gamundi Cordero y por el agente pagado del Congreso de la Cultura Anticomunista y anticomunista él mismo a tiempo completo, Stormy Reynoso, que fungía como infiltrado del oguipiecismo dentro del círculo de la corriente maglutista. Stormy Reynoso era el supervisor de las actividades anticomunistas del aventurero y anarcoterrorista Winston Arnold, como del crápula Fello Suberbí. Entre todas estas sabandijas y carroñas de mondongo y piltrafa, cabe destacar al depravado agente CIA y furibundo anticomunista, el gay travesti Atuey de Camps. Inexplicablemente, el descaro del mojón embeleco dispuso que fueran violados groseramente los reglamentos de INAPA para imponer como su director al hijo de Winston Arnold de oscuras relaciones hasta con el bajo mundo, y que es a la vez sobrino carnal tanto de Stormy Reynoso como de Fello Zuberbee. Pero a la vez impuso al tecato, hijo de este tecato y maricón, Fello Babita, como funcionario nada menos que de la otra entidad responsable de la cuestión del agua, Felipe Zuberbee, como director de la CAS. Llamó sobremanera la atención en el seno de la opinión pública ese obcecado empecinamiento de asumir la dirección de INAPA del abogado y corredor inmobiliario Wellington Arnold, hijo de Winston Arnold, cuando por ley dicho cargo corresponde ocuparlo a un ingeniero preferiblemente especializado en hidráulica, de lo que no tiene ni idea Wellington Arnold, hijo de Winston Arnold, a juzgar por su condición de mocano y por lo tanto de pocas o escasas luces cerebrales. ¿Cuál es su empeño por ser director de INAPA, que nada tiene que ver con el marketing de los negocios de bienes raíces? Era y seguía siendo la interrogante del pueblo, y cuya respuesta la encontró ahora con la desaprensiva acción de agresión haitiana a la soberanía nacional en materia hidráulica y de los ríos, como en la cobardía, pusilanimidad, carencia de dignidad y de ningún respeto ni autoestima por nuestra soberanía e integridad territorial de parte del gobierno del mojón Luis Guaidó Duque Abinader, que como desde un inicio venimos sosteniendo, es en realidad el gobierno de Quisqueya Binacional, que exactamente es contrario a los intereses presentes y futuros de la nación y del Estado Nacional República Dominicana. Que no se olvide que uno de los objetivos estelares del imperialismo norteamericano y europeo, como de las gentuzas neoliberales, es la privatización de las aguas dulces. Este objetivo obsesiona a los enemigos de la República Dominicana y de la soberanía de nuestra patria. Y la historia registra palmo a palmo en su desarrollo que lo que son los haitianos y su enclave de hordas tribales siempre se colocan de parte de los peores y más enconados enemigos de nuestra patria, y son enemigos a muerte de nuestros derechos soberanos a tener nuestra propia patria. Estamos pues ante una situación que de no enfrentarse con energía y voluntad de defensa a ultranza, si se quiere integridad de la territorialidad como de los recursos naturales y la soberanía nacional y estatal, podríamos terminar en la misma situación aquella de tener que llorar como mujeres lo que no nos atrevimos a defender como hombres. La situación nos trae a la memoria que fuera la madre del último sultán árabe en España, Moro, quien una vez en la embarcación que le alejaría de Granada, España, lloraba desconsoladamente, momentos precisos en que su madre, la sultana Moraima Aixa, le habría dicho a su querido hijo, Boabdil, el sultán derrotado: «Ahora lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre». Así ahora, dando muestras de pánico, el mojón con muchos flecos, Luis Guaidó Duque Abinader, pide que se pare la construcción del canal en Haití para robarse las aguas del río Masacre, en corroboración de que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar arrebatado y prendido en candela, procurando a quien le habría llamado desafiándolo. Hoy, además de esto, el pueblo dominicano está palpando, sin necesidad de mucha inteligencia, la baja catadura de un gitano árabe aventurero y sin raíces antológicas de lucha por la soberanía, independencia y dignidad de una patria que efectivamente nunca ha tenido ni soñado tener. Si se profundiza el entendimiento y se agudiza la inteligencia, se hace fácil percibir que al pueblo dominicano y a la República Dominicana, como a su Estado-Nación, le acechan poderosos y grandes enemigos, todos los que cuentan y contabilizan entre sus activos para operar en daño a los dominicanos con las hordas bestiales de hombres y mujeres, jóvenes y niños de los haitianos, quienes se revuelcan de gozo en su atraso refractario a todo cuanto significa civilización, avances culturales y respeto a los derechos nacionales, sociales y políticos de los demás. Ahora, para el mayor agravamiento de la situación en torno a la necesaria elucidación de los acontecimientos históricos de la historia contemporánea de actualidad, que empezaría con el estudio y análisis de la dictadura de los 31 años de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo, con Trujillo como su supuesto representante, todo se ha vuelto más confuso y oscuro. Una vez que la historiografía y los historiógrafos del sistema, siendo lacayos genuflexos del imperialismo y sus monopolios pertenecientes al capital financiero, como del parasitismo y el oscurantismo supersticioso del cristianismo y de la Iglesia Católica Vaticano, al igual que de las nocivas y perversas confesiones protestantes, de hecho se han develado como empedernidos escolásticos, enemigos a ultranza del conocimiento a partir de los hechos reales, como expresión de las situaciones y procesos particulares concretos de la historia natural de la sociedad y la nación, como de los hombres agrupados en clases sociales conforme su papel en el proceso productivo de los bienes materiales y medios de producción, que serían las bases materiales del desenvolvimiento de la sociedad y las naciones. De ese modo, tales sujetos han devenido siendo apologistas del neoliberalismo y sus dogmas. Se vuelven cada vez más reacios, adversarios de la doctrina de las clases y la lucha de clases de Marx y Engels, y recurren a la narrativa de las situaciones y a los fenómenos de manera inconexa y desvinculados entre sí. Resultando en extremo llamativo como escandaloso la admisión de parte del ícono de esa historiografía escolástica de la apologética de la historia formal de las clases dominantes y explotadoras y de los tenebrosos por oscuros y retrógrados intereses de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo, y así Moya Pons, en charla auspiciada por su igual, el hombre de la cara con expresión de hiena cebada, Milton Ray Guevara, reconoció y admitió que lo del tal Juan Pablo Duarte, padre y fundador como prócer, es del todo de puro corte especulativo y manipulado por el siniestro concupiscente Arturo Meriño, en quien confluían a la par la avaricia, la codicia, con la ambición de riquezas y poder. Admitiendo que Juan Pablo Duarte no estuvo presente en los principales hechos y acontecimientos desde el 1830 hasta el momento de su muerte en playas extranjeras, de donde su cadáver regresó 40 años después de su última estadía en el país, en los momentos posteriores a la Guerra de Restauración 1861-1864. Pero que por papelitos sueltos, celosamente guardados por el amanuense de la pandilla siniestra del palomero Arturo Meriño, el tal Francisco Enríquez y Carvajal, núcleo de una cuestionable familia de élite oligárquica y fatua, con base en la exagerada autoestima egotista que necesariamente conlleva a la fatuidad, tenida esta como la tendencia aberrada de ser ridículamente prejuicioso y presumido, y no detenerse en el desprecio de las masas trabajadoras y de su condición de base de sustentación material de la sociedad y el Estado Nacional República Dominicana, y así Moya Pons nos retrotrae a la época de la alquimia, en que un gran sabio, ignorado de todos, era portador de un tan elevado secreto que cuando se conociera cambiaría la historia. Así, según esa leyenda, se descubre que el llamado Juan Pablo Duarte y Díez creó la nación y la nacionalidad, pregonando y abogando en secreto y misteriosamente por una patria sagrada y divina, libre y soberana, pero dejando en el baúl del olvido que su hermana, acusada por su tía venezolana de mitómana con fines inconfesables, casi había confesado que sus sueños más elevados eran darle los fueros y libertades de Cataluña a dicha patria, y sin esclarecer la incógnita. Pero, ¿acaso los fueros y libertades de Cataluña no fueron y son una plataforma colonialista y esclavista? Del mismo modo ocurre con hechos y situaciones insólitamente inexplicables, de los que ahora mismo cabe mencionar así rápidamente por lo menos tres. Primero, el Archivo General de la Nación Dominicana sigue en manos de un núcleo perteneciente a un aparato de espionaje de un país de la región que es el famoso aparato cubano. Y el personaje protagonista es el encubierto como historiógrafo Roberto Casá, viejo confidente de la banda de renegados revisionistas, jruchovistas y brezhnevistas que culminaron en Gorbachov. Segundo, que una fracción de historiógrafos o pseudohistoriógrafos como Juan Daniel Balcácer, graduado en una universidad de la CIA y del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín 1950, que es pro-haitiano y como tal escribe de historia en la que el conglomerado humano dominicano tiene vedado el derecho a constituir una nación y su estado nacional. Asuntos estos que a ese Juan Daniel Balcácer jamás le han pasado por su puta cabeza y más bien le importan un carajo. Y tercero, resulta que el gobierno de Quisqueya Binacional, que preside el embeleco o mojón presidente con muchos flecos, Luis Guaidó Duque Abinader, ha colocado como presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, complaciendo a espurios como tan onerosos y siniestros intereses, a una sabandija que es el llamado tísico Juan Pablo Uribe, de la banda del llamado Guido Gómez Mazara, el hijo del lumpen vacuninista y abnegado miembro de las bandas anarcoterroristas anticomunistas de la CIA y su Congreso de Berlín, Maximiliano Gómez alias El Moreno, un huevo de serpiente portador por jus sanguini de la más demencial haitianidad, quien murió haciendo lo que siempre hizo y auspició que se llevara a cabo, violación de mujeres, cosa que ya hemos dicho y dado ejemplos irrefutables, pero que terminó muriendo como el maco que salta y salta hasta caer en una afilada estaca. Así encontramos, estrechamente cogidos de la mano, a Juan Daniel Balcácer como flamante vicepresidente de la Academia de la Historia, supuestamente de la República Dominicana, y al tísico Juan Pablo Uribe, festejando la llegada de los expedicionarios de junio del 59, presentándola como la causa del fin y derrocamiento de la dictadura de los imperialistas yanquis y del parasitismo oscurantista de la Iglesia Católica Vaticano, con Trujillo como su mayordomo y verdugo cancerbero. Como se puede apreciar de la conjugación de estos patéticos casos, con el presidente mojón, intimidado y lleno de espanto y miedo ante el chantaje de las hordas haitianas, que para borrar la frontera desvían las aguas del masacre hacia el seno de Haití, y al que solo le falta bajarse los pantalones, ponerse en posición indecorosa y llamar a los haitianos a que dispongan de su sucio trasero. Requiescat in paz. RIP. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.